Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 29 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La titular de la Unidad de Transparencia del municipio de León, Cecilia Castellanos, aseguró que las dependencias centralizadas y descentralizadas tienen un 79% de avance en el cumplimiento de la Ley de Transparencia del Estado de Guanajuato, por lo que confió que al 31 de diciembre de este año se habrá cumplido en su totalidad. Reconoció que a un mes de tomar las riendas de esta unidad, que era ocupada por Nemesio Tamayo, encontró varias áreas de oportunidad en materia de transparencia. Aunque aún no existe una propuesta formal de edificación en el espacio que ocupaba el emblemático Estadio La Martinica, en su momento se habló de construir ahí un desarrollo en condominio habitacional con locales comerciales. Así lo informó la directora de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo Arroyo, quien dijo que el movimiento que se observó el día de ayer en este espacio obedeció a que estaban recogiendo escombros que quedaron de la demolición. A un mes de terminar la gestión de la pasada administración, el ayuntamiento anterior aprobó modificar el calendario de obligaciones pendientes de la constructora BGI en el fraccionamiento Brisas del Campestre, por lo que esta administración tendrá una mesa de trabajo para definir nuevamente estas obligaciones, entre ellas equipamiento educativo y vialidades. Así lo explicó Teresita Gallardo Arroyo, directora de Desarrollo Urbano, quien dijo que mientras no ocurra esto, no se pueden imponer sanciones al desarrollador por el incumplimiento de las obligaciones. Luego de ser evaluado por autoridades de la UNAM, en representación de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, el Hospital de Especialidades Pediátrico de León logró la acreditación para ser sede de la especialidad de enfermería neonatal para el segundo semestre de 2018. En León, la calidad del aire no ha sido satisfactoria en los últimos días, por lo que el Instituto Estatal de Ecología hace un llamado a toda la población para contribuir con acciones que no mermen la calidad del aire. El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, aseguró que dentro del Partido Acción Nacional existen perfiles y equipos de trabajo para competir con el candidato presidencial priista, José Antonio Meade, en las elecciones del próximo año. En la información policiaca, aún no ha sido identificada la pareja que murió arrollada por una revolvedora la noche de lunes pasado en la Avenida Olímpica. El conductor de la pesada máquina continúa a disposición de las autoridades. Fue plenamente identificado el hombre que falleció en un accidente automovilístico la mañana del domingo en el cruce de la calle Hernández Álvarez, esquina con Boulevard Mariano Escobedo. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.